Bueno, buenos días. Este es la grabación para el primer podcast de la revista Te de Leer, que presido junto con mi compañera Soledad Ríos. En esta ocasión vamos a hablar de qué es ser humanista y qué es ser licenciado en letras. Antes de que yo entrara a la carrera, ya hablando de licenciatura en letras, mucha gente me dijo, como creo que a la mayoría nos han dicho, que nos vamos a morir de hambre, que no hay trabajo para la gente que estudia letras. Obviamente, muchos lo toman no solo para los licenciados en letras, sino para en general los estudiantes de humanismo. En este caso podría ser filosofía, historia, antropología. Licenciaturas que, si bien una vez que estamos adentro podemos darnos cuenta de su amplia gama de oportunidades laborales que tiene, la visión externa de la mayoría de la gente, la verdad, sí es muy pobre. Creen que únicamente las licenciaturas como medicina, derecho, mercadotecnia, administración de empresas, esos tipos de licenciaturas son las que de verdad generan dinero y te dan como un buen estatus de vida. Yo creo que, independientemente del tipo de carrera que elijamos, nuestro futuro está, por alguna manera, por decirlo de alguna manera, señalado o dirigido por nuestras propias acciones, más que por el hecho de la carrera que estudiamos, porque todos sabemos que podemos encontrarnos licenciados de todas las carreras que no ejercen su profesión. De hecho, esto es uno de los más grandes índices de todo egresado de la Universidad de Guadalajara, que, si bien o no se titulan, o ya están titulados pero no ejercen su profesión. Esto debido a que encuentran otras oportunidades de trabajo que a lo mejor no tienen nada que ver con su carrera, pero a final de cuentas les provee un sustento, que a final de cuentas es lo que todos buscamos al estudiar una carrera. Bien, el hecho de haber estudiado la licenciatura en letras hispánicas, como todos, creo que al principio me causó incertidumbre, porque en realidad, pues, no muchas personas te saben decir o te pueden decir de qué puedes vivir, porque todos creen que uno se muere de hambre. Pero ya cuando uno avanza en esa licenciatura y ya cuando se encuentra en los últimos semestres, se puede dar cuenta que en realidad los licenciados en letras, en mi experiencia personal, no puedo hablar de otras licenciaturas, pero sí en la de licenciatura en letras hispánicas, tiene un amplio campo laboral. Si bien muchos creían cuando entraron a la carrera que iban a ser escritores o editores, se puede ser, pero creo que no es el campo laboral más amplio que tiene esta carrera. Como lo mencioné en mi blog anterior, tenemos varios campos laborales que quizá no se puedan ver desde fuera, sino ya una vez estando en esta carrera te das cuenta que puedes estar haciendo eso. En este caso, identifico, por ejemplo, uno puede ser investigador, como la mayoría de nuestros profesores. Uno puede ser editor también. Puedes ser corrector de estilos, puedes ser traductor, puedes realmente dedicarte a escribir, porque también puedes aprender a escribir. Una de las áreas o campos laborales que nos ofrece la licenciatura, además de la literatura como estudio o como una rama de nuestra licenciatura, también la lingüística. En este caso, para mí, es el área en que me quiero desempeñar, y es un área que quizá en México no está muy muy trabajada. Es cierto que la mayoría de los lingüistas a nivel nacional relevantes están en Estados Unidos, en Alemania o en Inglaterra. En México realmente no hay mucha gente que se dedique a eso. Es gente que de verdad no le interesa ese ámbito. A mí me interesa mucho porque siento que, además de poder investigar acerca de los cambios lingüísticos en nuestro país, hay una gran demanda, o no demanda, sino más bien un gran campo laboral que muchos no ven. Este es el indigenismo, que literalmente, bueno, la literatura se ha tomado como la reivindicación de los pueblos indígenas en la sociedad actual. Esto por parte de la literatura. Por parte de la lingüística, creo yo que se puede trabajar en la reivindicación de la lengua misma de esas comunidades indígenas y en la adaptación de esa gente o de esa lengua en la sociedad actual. Porque desgraciadamente actualmente tenemos la predilección por el español como lengua de uso y tendemos a discriminar a esa gente que no habla español. La mayoría de los mexicanos que no conocen del tema se refieren a esas lenguas como un dialecto, lo cual ya una vez aprendiendo del tema sabemos que no es correcto. Pero esa misma discriminación que sufre la gente que no habla el español o que lo habla como segunda lengua y no como lengua materna ha obligado a que la mayoría de esas lenguas que en su momento fueron lenguas importantes en México se hayan perdido, lo cual para mí significa no solo la pérdida de esa lengua sino la pérdida de una cultura, porque sabemos que las tradiciones y por lo tanto la cultura de una sociedad determinada se pasa de generación en generación oralmente, la mayoría. ¿Y qué pasa si esa cultura, esa tradición pierde la lengua en la que se ha estado desempeñando? Pues se pierde esa cultura, se pierde esa tradición y estamos dejando realmente que la cultura mexicana y los pueblos indígenas pierdan todas esas tradiciones por no darle esa relevancia a su lengua. Y pienso que por la lengua se puede describir un pueblo y por su lengua se puede reivindicar a ese pueblo en la sociedad. Siento que mi tarea como humanista y sobre todo como licenciado en letras hispánicas especializado en la lingüística es buscar reivindicar esas lenguas y mostrarle al pueblo mexicano que no solo el español es importante, porque lo es, sino que también necesitamos reivindicar esas lenguas porque no son arcaicas o no son algo que ya se dejó de usar, sino que es algo que prevalece actualmente gracias a algunos hablantes que no han dejado que se pierda, pero que ocasiona que no perdamos esas costumbres, que quizá en algunos momentos dirán, ah, pues son costumbres que no son muy importantes, que son pues cosas de viejitos o cosas del pasado. Pero realmente nos damos cuenta a través de la historia que esas costumbres que a lo mejor en su momento no se tomaron en cuenta, no fueron muy importantes, siglos después son fundamentales para la descripción y la narración de la historia de la humanidad. Entonces creo yo que no podemos hablar o no podemos criticar y decir que esas lenguas no sirven para nada o que no importa si se pierden, porque estamos dejando que se pierda toda la cultura que en su momento México tuvo, en este caso antes de la colonia. Históricamente pues podemos saber que el mismo latín, que es el padre del español, vino precisamente de esa cultura de traspasar o legar historias o legar tradiciones a futuras generaciones, en este caso las personas que hablaban latín pero que no lo escribían, se les conocía este latín como latín vulgar, del cual generación tras generación de solamente hablarlo se convirtió en español que conocemos hoy a través de obviamente de España en la conquista en México, pero que muchas veces en el momento preciso en el que estamos viviendo se cree que el español es un idioma como que el mejor idioma o el único que se debe usar y dejamos de lado los demás, cosa digamos parecida que pudo haber pasado en aquel entonces, que se decía que el latín era el idioma que se debía usar en la invasión de Roma a la mayoría de Europa y se perdieron muchas otras lenguas que quizás si hoy no se hubieran perdido, conoceríamos muchísimo más de la cultura de la humanidad y por lo tanto pues tendríamos unos registros increíbles de la cultura y la tradición, en este caso de la humanidad. Lo mismo pasa en México. Si dejamos que estas lenguas se pierdan por ociosidad o porque creemos que el español es mejor que las demás lenguas, pues nosotros estaremos perdiendo la lengua, sino yo creo toda la tradición y gran parte de nuestras raíces. Ya como conclusión, quiero terminar diciendo que el hecho de ser humanista y ser licenciado en letras hispánicas me compromete a salvaguardar la cultura y, por el hecho de estar especializado en lingüística, a salvar las lenguas mexicanas, porque creo que es muy importante, como ya lo he dicho. Y no estoy en contra de que la gente hable español como lengua franca, sino conservar las demás lenguas, porque para mí es muy importante, como ya lo dije, para salvaguardar las tradiciones y la cultura mexicana, que a final de cuentas la mayoría de lo que conocemos como cultura o como el hecho de ser mexicano está más ligado a las tradiciones y culturas españolas que en sí a lo mexicano. Porque bueno, mexicano viene de mexica, son los mexicas los que nos dan el nombre de mexicanos, pero a final de cuentas hoy no tenemos prácticamente nada de mexicas. Todo lo que tenemos conocidos como tradiciones, historias, lengua, cultura, pues viene de España. Entonces creo que debemos trabajar y trabajar fuerte para que no se pierdan esas culturas y poder decir que sí somos mexicanos y no simples descendientes culturales de España y de los españoles. Pues con esto cierro el podcast, en este caso hablando del humanismo y la licenciatura en letras hispánicas, de lo que significan para mí. Esperemos que más adelante podamos continuar en este podcast para ya la revista Te de Leer, con algunos otros temas de interés para para nuestro auditorio. Pues muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo pronto.